En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo un tema de 1997, la canción más famosa de la carrera de Alejandro Sanz, del álbum Más, un tema que tiene la participación especial del gran guitarrista de flamenco Vicente Amigo. Corazón partido, nos vamos ahora con algo de 1983. Este tema, si no estoy mal, fue número 4 en los Hot 100 de Billboard por Spandau Ballet, el tema True. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sugar Ray con un tema de 1999, una canción que estuvo en el top 10 de los Hot 100 de Billboard del año 1999. El tema se llama Every Morning. Vamos ahora a continuar con un tema que fue éxito en 1985 por Tears for Fears, esto que se llama Shout. You should have this soul. noches tiene el sabor de la noche. FM. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me, but I don't know. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema que fue nominado al Oscar a la mejor canción original de una película del año 2004, la película Shrek 2, por la banda Counting Crows, Accidentally in Love. Nos vamos ahora con un clásico de 1978 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Creo que ganó el Grammy a la grabación del año y a la canción del año por The Doobie Brothers, una canción compuesta por Michael McDonald, quien hace la voz principal en este tema, junto a Kenny Loggins, What a Fool Believes. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. Get it, get it, get it, get it. Get it, get it, get it, get it. Oh, get it, get it, get it. Oh, get it, get it, get it. Oh, I know I may come off white, may come off shy, but I feel like talking, feel like dancing when I see this guy. What's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Britney Spears con un tema del año 2001 de su álbum Britney, uno de los grandes clásicos de su carrera, junto con Baby One More Time, Oops I Did It Again, Toxic, Overprotected, también la canción You Drive Me Crazy. Esta es I'm a Slave for You. El turno es para una de las grandes divas de nuestros tiempos, una mujer que tuvo varios primeros lugares, que ha tenido varios primeros lugares en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Esta canción no fue número uno, pero es uno de sus grandes clásicos, uno de los grandes éxitos del principio de su carrera, de 1991, de su segundo álbum Emotions. Aquí llega Mariah Carey con Make It Happen. Cause you believe in yourself enough and know what you want. You're gonna make it happen. Make it happen. And if you're getting on your knees and then and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un clásico del disco de 1975 por una banda muy importante de esa movida, famosa por temas como Boogie Shoes, That's the Way I Like It. También la canción I'm Your Boogie Man, me refiero a Casey and the Sunshine Band con el tema Get Down Tonight. Hoy nos vamos a despedir con una canción que tiene una connotación muy particular de 1989. Este tema, Billy Joel compuso esta canción cuando cumplió 40 años y él se dio cuenta que en esos 40 años habían transcurrido muchas cosas históricas, como por ejemplo el lanzamiento de la película Psicosis, la presidencia y el asesinato de John F. Kennedy, también la presidencia de Dwight D. Eisenhower. Por otro lado, también estuvo ahí la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Y él se dio cuenta que realmente estos eventos eran tan importantes que tal vez valía la pena hacer una canción en la que se hablara de todo esto, en orden cronológico además. Y el resultado fue esta canción del disco Stormfront, We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Natasha Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. We'll be right back.